hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ofreció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Otro día, Estela. Hola, buenas. Por cierto, muy buenas. Estuve hablando con Kaki, de cantante de diversión típica, y me dice, pero todavía sigue sonando la sintonía. Y digo, por supuesto, cómo no, eso es la prometida, lo prometido es deuda. Lo dijimos en su día, oye, que vais a hacer sintonía del programa La Mansión. Y al pie del cañón, sí, aquí toda la semana, seguimos, pues, ¿verdad? Hombre, esta sintonía, además le gusta a la gente, nos lo ha dicho más de una persona, y digo, pues mira, me alegra un montón. Pues bueno, un saludo para toda la gente, que esperemos que estéis bien y esas cosas. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, como no, sí, al programa como de la nación, siempre. Como no, en este lugar tan maravilloso como Onda Berlín. Un saludo también para los compañeros y compañeras de la radio, que también hay gente muy baja aquí en la radio, que nos lo pasamos genial. El otro día vimos a unos cuantos ahí de radio y de todo, ¿eh? Sí. Con los kilas ahí a tope. Ah, es verdad, sí, joder, qué sí, pedazo sí. Bolazo, ¿eh? Vimos el otro bolazo, día. Bolazo, bueno, ¿eh? Bolazo impresionante, ¿eh? Sí, Synchronical, si podés, Astral Valley y los kilas. La verdad es que, madre mía, qué pedazo bolazo vimos. El primer concierto de este año, sí. La verdad es que además tuvimos con buena gente. Pues, con muy buena gente. Como buena gente. Sí. Y bueno, la verdad es que había gente de otros medios también, con gente majísima. La verdad. Vimos a Charo de Cimarrock. Sí, de Charo de Cimarrock. Decía mucho que no la veíamos. Que no la veíamos a la muchacha y la verdad es que me dio mucha alegría de verla. Pues la verdad es que sí. Sí. Y bueno, a Mar, al Penedo, a Charlie, a la señorita también, Marti. Sí. ¿A quién más? ¿A quién más vimos? A Miguel Ángel. Miguel Ángel de Reino de Sueños también, sí. A mí también. Sí, la verdad que vimos un montón unos cuantos. Y otros que yo no conocía, que había muchos, la verdad es que había bastantes fotógrafos. Sí, la verdad es que sí. Había gente. Bastante gente. Y hombre, como no te olvides de nuestras queridísimas Paloma y. Ah, eso, para mañana. Y Almu de Sosom Metal. A Benji Pujade de allí de la radio de Revi Rock. Ah, de Revi Rock también. También. Estuvieron face to face haciendo un concierto allí en su programa. Sí, es verdad. Sí, que debe estar genial. Estuvieron como a las 5, me parece, o así. Sí, luego, sí. Sí, debe estar Chachi. Y vimos también a gente de otras bandas, como gente de Megara, gente de Letargus. Había gente. A Patricia Tapia. Sí, a Patricia Tapia. Bueno, la verdad es que había mucho músico. Mucho músico, sí. El otro día. Luego vi después en Facebook que estaban los chicos de Genoma, que también. Ah, también estaban. Digo, ay, qué pena no haberos conocido. Dice, bueno, ya. Para otra ocasión, ¿no? Sí. Los tendremos por aquí, sí, seguro. Los invitaremos, porque tenemos unas cuantas entrevistas pendientes en este 2024. Hoy no, porque tenemos el especial que, ya sabes, es de la... Sí. Que tenemos el especial del año. Y luego al final del programa, pues pondremos música de dos bandas que vamos a ir a verlos el sábado también. Sí. Que son dos bandas interesantes que luego las pondremos al final del programa, claro. En la sección de conciertos que también la daremos y todo eso. Vale. Bueno, pues vamos a poner lo prometido es deuda, Ishtar, que vino por el 31 de octubre. Bueno, presentando este trabajo que eran 50 años no es nada. Madre mía, pues la verdad es que sí, es verdad, 50 años no es nada. Y vamos a poner pues una canción de este trabajo que me dice José Luis, pon esta. Digo, por supuesto. Ah, pues sí. Ya te digo que yo soy una persona que si me pedís una petición, la pongo. Así. Hombre, ya ves. La pongo. Y bueno, vamos a ver si suena la canción que queremos que suene aquí en el programa. Y de este... A ver, ¿sale o no? Sí, ya la tengo por aquí. Ya está. Pues vamos con ello. Demasiadas turbulencias en la canción que es la canción número 12 del CD 1, porque hay dos CDs, Estela. Mm-hmm. 26 temas que vienen, 14 en el primer CD y luego 12 en el segundo. La verdad es que son de ya 5 discos. Sí. Impresionante, ¿eh? Tiene ahí el repertorio para hacer un concierto de por lo menos 3 horas, ¿eh? Por lo menos. Ojalá lo retome, porque ya te digo, ahora está muy centrado más en Morcuende. En acústico, bueno, la verdad es que sí, porque puede tocar en cualquier sitio en acústico, claro. y el eléctrico es mucho más complicado, pero ojalá retome los conciertos en directo y los puedas ver tú en directo, porque yo los he visto dos veces. Sí, la verdad es que tengo ganas de verlos. Que sí, estaría muy bien. Sí, pues sí. Vamos a ponerlos, Demasiada Turbulencia, Ishtar, vamos con ello. Demasiado ruido, siempre a mi alrededor. Intentando comprender, esperando mucho tiempo para... submisión. Que las luces van cambiando de color. Puede que sea el momento de afinar la voz en un tono diferente para otra canción y dejar que el viento sople en otra dirección. Seis temas, Estela. No lo voy a enumerar todos, No lo voy a enumerar todos porque, joder, es complicado. Es que, vamos, es que fíjate, mira, yo te puedo decir así algunos. Algunos, sí, hombre. Donde quiero estar, África, Días de Gloria, La Tormenta, La Sagrada Familia, Que bailen los demás, En Memoria, parte 2, ¿sabes? No hay dos sin tres. No hay dos sin tres, sí. La verdad es que puedes pedir el disco a... Ah, está muy bien. Hombre. Di de alta a mi psiquiatra y me senté en su sillón. Ah, sí. Esa, hombre, mola. Hombre, hombre. Que nos explicó muy bien lo que, era. Sí, sí, hombre, nos explicó el señor José Luis. Madre, qué risa. O Mal asunto el día que no cante. Es verdad. Ese es un tema, además él me lo dijo. Dice, joder, el día que no cante, madre mía, qué putada. Mal digo, asunto, pues no, ¿verdad? No, mejor no. Sí, porque hoy hemos tenido una triste noticia de una persona que ha fallecido, pero bueno. Bueno, eso lo vamos a obviar ahora. Que en paz descanse. Y bueno, vamos a poner una canción de, ya te digo, de esta gente F, que solo fue... ¡Ay, los F! Sí, hombre, que vinieron por aquí. Los F. Y ya te digo, tuvimos aquí a la señorita Anita Lavallo también. ¡Ojo! Ay, qué, sí. ¡Qué honor! Qué, la Anita, qué mamaja, qué la maja. La verdad es que un orgullo sí. Tenerla aquí. Y la verdad es que vamos a poner pues una canción el último trabajo. El tema se llama A Deshoras. Vamos con ello, que suene aquí en el programa La Mansión, este tema del grupo F, que suene 1, 2, 3, va, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, me encanta. No. Ahora, espera, un segundito, que la están peinando, la están peinando. La están peinando, oiga. La están peinando. Mira, pues mientras tanto te digo que Leyenda van a tocar este octubre con Sacra. Ah, sí. Van a hacer gira con Sacra. ¿Con Sacra? En octubre. Qué bien, qué bien. Mira, qué bien. En la sala Upload de Barcelona, el 17 de octubre, el 18 de octubre en Zaragoza, sala El Intento, el 19 de octubre en Vitoria Urban Rock Concept y el día 20 de octubre en Madrid, la sala Rockville. Muy bien. Pues hala. Así que fíjate. Pues toma ya, qué pedazo que era. Bueno, vamos a ver si lo estamos por aquí también a la Leyenda. Sí, en este claro. Año 2024 tendrá que venir. Bueno, vamos con esta canción. Adiós. No encuentro la noche si no paso el día en tu boca. Si no amanece, tampoco atardecen mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. todo el mundo ahí gritando. La verdad es que había bastante gente, ¿eh? Cuando lo vimos en directo, esta sí, gente. En la sala está. A mí me gustó. La parra del perro. La sala del perro de la parte de atrás del coche. Que jodido, ¿eh? El nombre largo ahí de cojones, la madre. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí lo vimos en directo. La verdad es que nos lo pasamos genial. Bueno, los siguientes, la verdad es que son gente de encima. Además, Tony nos escucha todas las semanas. Tony, el batería de Áctica. Nos escucha todas las semanas. Es un fiel seguidor de este programa La Mansión. Y la verdad es que vamos a poner pues una canción del trabajo que vinieron a... Bueno, son dos temas que nos vinieron a presentar en directo, que de momento lo que tienen grabado, pero además me dijo Tony, ya estamos deseando grabar algo bueno, y digo, no te preocupes que sonarán los temas. Aquí van a sonar. Aquí van a sonar, además vendréis cuando tengáis material bueno. Cuando ya tengáis material, venís y ya está. Exactamente. Y esto pues es una especie de, yo qué sé, para que la gente abra boca de cómo suena la banda, para que sepa más o menos tal, que ya sabemos que no es el mejor sonido del mundo, pero está ahí. Mira, hoy ponía Nacho Barrena unas fotos y sale él cuando hicieron lo de los juguetes. Lo de los juguetes, sí, por lo visto dijo que estaba bastante petado. Yo es que no podía porque por temas de laborales, pero ya te digo que... Pues es que ha puesto Nacho hoy unas fotos y sale él ahí tocando. Me alegra un montón que la banda tire hacia arriba y además el bajista Cristian, pues ya te digo que es el técnico de sonido de la sala Vicio y la verdad es que gente muy maja y vamos a poner pues esta canción, Made on Fire, vamos a ponerla aquí en el programa, que suene la canción... Dice que la gente de China. Oye, tú. Bueno, no te preocupes. Opción B, no te preocupes. Seguimos aquí, como no, el programa La Mansión de Berlín. Y esto lo vamos a solucionar en breves. En breves, ya te digo, porque la canción va a sonar. Te digo que va a sonar y va a sonar. Sí, sí. Mira, aquí, mientras tanto, es que yo voy cotillando por aquí y veo cosas. Mira, Ángel Sánchez de Ravenhell, mira. Recordar, entradas a la venta para ver a Sovngar, Equidian y Ravenhell en la sala Revive de Vicálvaro, Madrid, el próximo día 27 de enero del 24. Van a estar ahí, pues son 11 anticipada y 15 taquilla. El día 27 de enero y se abre a las 7 y media. O sea que genial. Y además ves a tres buenas bandas ahí. Sovngar, Equidian y Ravenhell. O sea, eso... Puede ser la caña. Puede ser la caña, sí. Y con el angelito ahí dando cera, pues bueno. Mejor todavía. Parece que da problemas. La tengo que apuntar. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no funciona o qué? No funciona. Parece que da problemas el tema. No sé por qué razón no quiere sonar. Si pues esta mañana me sonaba y tal, no sé. Bueno, no sé. Una cosa muy rara. Bueno, vamos a ver si el tema quiere sonar de una santa vez. De una santa vez, exactamente. Vamos a ver si suena aquí en el programa La Mansión de Endabelé. Vamos con ello. Que suene. Oh, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros ya nos despedimos. Eso, esa es la última canción. Eso. Bueno, a lo mejor había un bis, ¿eh? Yo, a lo mejor era la penúltima canción. Bueno, sí, porque hay muchos grupos que dicen, uy, la última, no sé qué. Bueno, al final ha sonado, ¿eh? Al final ha sonado, lo dije, lo prometido es deuda. Y ya te digo que la banda la vamos a seguir apoyando. Se llaman Áctica. ¿Y cómo se escribe? Pues una H, una A, una P, una T, una I latina, una C y una Áctica. Aquí en el programa La Mansión de Onda Marlín hemos puesto esta canción. Ah, por cierto, no hemos dicho dónde nos podéis escuchar. Nos podéis escuchar de varias maneras. Una en www.omcradio.org. En la 107.3 de la FM en Madrid. No llegamos muy lejos. Luego también estamos bueno, enlatado, nos emiten enlatados. En OMC Radio también los miércoles a las 7 de la tarde. Ajá. Nos emiten también en diferido también los sábados a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Uh-huh. Y luego los lunes otra vez a las 19 horas. Son tres días más a la semana, aparte del programa uh-huh. en directo, que nos emiten el programa enlatado. Y luego tenemos en el Facebook, como dice Estela, en varios sitios nos podéis escuchar, que nos lo va a decir la señorita Sí, Estela. En Heavy No Death, en Heavy Metal Nation Radio y en los perfiles de Onda Merlin La Mansión. Es Onda Merlin La Mansión y Radio Onda Merlin La Mansión. Y ahí nos podéis escuchar todo lo que queráis. Eso y en iVoox y en archive.org y en todo. Enlatado en cualquier parte de... Vamos, que no vais a librar de nosotros. No, o sea, que... está claro. Eso está claro. Está más claro que el agua estela. Aquí vamos a estar al... No, pues claro. Hombre, hasta que las ranas críen pelo. No sé, yo no he visto a las ranas críen pelo. Pues por eso, aquí estaremos, ¿no? Exactamente. Hasta que nos dejen. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner ahora otra de las bandas que hemos entrevistado en este 2023, como no. Se trata de Invasor. Ah, los Hombre, vinieron dos veces. Y bueno, y como no, pues va a sonar dos veces. En el especial de la semana pasada y ahora va a sonar en el especial de esta semana. Uh-huh. ¿Y qué tema hemos elegido? Gracias al señor Juanjo, porque esta vez, porque Juanjo decía, no ponga la de Gamelá, que ya la hemos puesto 20 veces. Digo, ya no sé si es la del adelanto del disco, pero. Pues a la otra, venga, tienes que poner exactamente, otra. Exactamente, y va a sonar otra. La canción que hemos elegido para poner se trata una canción que se llama Invasor, que es precisamente la que da... Título a la banda, ¿no? Hombre, título a la banda, sí, tela. Uh-huh. Vamos a poner en concreto la canción, se llama Invasor, del grupo, como no, Invasor. El tema es el corte número 8 del disco. Vamos con ello. Vamos con Invasor. Que suene en el programa La Mansión. Cerca de la costa. Bueno, pues ahí tenemos la música de Invasor, el tema Invasor. Hemos puesto aquí en el programa La Monción de Onda Berlín. Un saludo del que os habla, un saludo de aquí, querida Estela, que os quiere, quiere a todo el mundo, porque sabéis, soy gente muy maja, que la verdad es que nos dais fuerzas para seguir el programa, ¿eh? Pues nos, tú sí, sabes sí. La de gente que, madre mía, nos ha escrito diciendo, oh, seguí, que la verdad es que, mira, otros hacen el programa, yo qué sé, el especial del año, a lo mejor hacen con mejor grupo del año, que es muy respetable, ya te digo que yo siempre lo he dicho, cada uno aquí que haga lo que, a exactamente, lo que haga cada uno lo que, exactamente, mejor lo no que sé quiera, qué, pero eso es su programa, exactamente, pero nosotros llevamos ya unos años que ya estamos decidiendo que mejor homenaje a las bandas que hemos entrevistado en ese año, ya sean aquí en Onda Berlín o ya sea fuera de Onda Berlín y tal. Pero que las hemos entrevistado y las hemos puesto en la entrevista aquí en la radio o, porque ahora después de lo de al otro lado y doy, luego ya pondremos la música de grupos que los hemos entrevistado fuera de la radio. Ahora vamos a poner al otro lado, por cierto, la canción Imagínate a ti. Y bueno, pues al otro lado vinieron el 26 de diciembre. El 12 de diciembre vinieron Áctica y a Invasor. Y el 26 de diciembre, pues fueron al otro lado. Y cómo no, pues va a sonar esta canción. Se llama Imagínate a ti. Vamos con ello, el grupo Al Otro Lado. No creas tú que no me he dado cuenta. Pues ahí tenemos el otro lado. La verdad es que nos lo pasamos genial, porque encima ese día vinieron también con Doi. El cantante estaba malo, el cantante del otro lado ese día. Vino su manager Juan Senso, que por cierto le mandamos un saludito. Que este viernes, luego la sección de estos dos conciertos, pues comentaremos dónde va a estar pinchando y el lugar donde va a estar el viernes. Pero ya te digo que estaba malito el cantante y hizo pues un esfuerzo enorme de venir aquí a Onda Berlín al programa La Mansión, y es de agradecer, ya te digo que es un detallazo por su parte. La verdad es que al otro lado, gente muy maja, que nos lo pasamos genial. Pues sí, la verdad es que y sí. Igual que nos lo pasamos genial también con la gente de Doi también. Vamos a poner pues música de Doi, que es la que los siguientes que vinieron aquí al programa La Mansión de Onda Berlín. Exactamente. No sé qué pasa ahora con el este, pero bueno, no pasa nada, que ahora lo solucionamos, Estelita. A ver qué pasa con los duendes. Eso, ahora lo solucionamos. Bueno, parece ser que el este no quiere. Pero ¿quién no quiere sonar? A ver. Lo de Doi, pero bueno, tenemos aquí el disco de Doi, así que. Mucho mejor por el disco. Sí, claro. No, es que queríamos poner los temas nuevos, que en el momento no están en físico, no están en está en digital y lo queríamos poner, pero de momento da el coñazo un poquito. Y mientras lo preparamos o no, de momento que vaya sonando pues una de las canciones de este trabajo, vamos a poner la de Cayendo Hacia Arriba. Vamos con ello. Cayendo Hacia Arriba era la canción que hemos puesto en el programa. Queríamos poner otra, ya tengo de las nuevas y tal, que me dije, que es lo que me dijo Borja, dije, pues mejor de las nuevas, tal. Digo, sí, yo por mí lo haría, pero... Pero no sabemos por qué no funciona. Pero no sabemos por qué realmente razón. Realmente poner la Borja, de verdad. Lo sentimos un montón, ya te digo que cuando los reproductores fallan. Pero bueno, no pasa nada. Pues ahí hemos tenido una de las canciones que hemos puesto aquí en el programa, La Mansión. El tema se llama Cayendo Hacia Arriba. Y bueno, vamos a poner a continuación pues más música aquí en el programa este, que se llama La Mansión. En concreto, los siguientes que vamos a poner es de grupos que también hemos entrevistado durante este 2023. Y bueno, el especial del año ya sabéis que continúa aquí en el programa. Y bueno, vamos a poner pues a continuación pues música de una banda que vinieron por aquí. Bueno, vinieron no, que fue la primera entrevista que tuvimos. La tuvimos por teléfono al principio del año, el 7 de febrero, que luego la primera entrevista aquí en los estudios fue Eloisa de Castro. Ah, sí. Efectivamente. Y bueno, pues vamos a poner, pues como no, aquí en el programa La Mansión, esa canción de Eloisa de... Digo, Eloisa, perdón, Eloisa de Castro, no, de... Ah. Del... Eloisa, de Paula. De Paula, perdón, eso. De Paula, Esther, sí. Gracias. Gracias por la aclaración, ¿no? Como se suele decir. Vamos a poner una canción de Paula. La canción que me ha dicho Sarita de Background Noise, que por cierto la mandamos un saludito. Pues sí. Muy maja ella también. La canción que me ha dicho que ponga se llama Temps o Vida. Vamos con ella, Tiempos de Vida en castellano. Es en catalán y vamos, suena así. Tant de temps, tan a corrents que ja m'he oblidat de tot. Sento el pes al caminar i a la vegada no puc parar. Un amic un dia em va dir que el temps funciona així. Dies llargs que cremen anys i ja m'he plantat aquí. Paula, que no pudimos verlo en directo porque es que ese día tocaban Abismo también y puf, madre mía, que son los que vamos a poner a continuación, que también los hemos entrevistado, y la verdad es que coincidían el mismo día. Digo, madre mía, de estas veces que dices, ya empiezan, dices, empieza pinto, gorgorito, ya empezamos. Ya decir, uy, ¿a cuál voy? ¿A este otro? No sé qué. Claro. Y la verdad es que también, Paula, no sé si os gustaba haberlo visto, pero sí, también... Sí, pero es que todo no se puede. Efectivamente, todo en la vida no... Exactamente. Además, con Abismo lo tuvimos que entrevistar ese día. Sí. Y todo eso, o sea, que es que ya... Sí, exactamente. Y bueno, que tuvimos problemas con el teléfono y tal. Y bueno, pudimos entrevistar a Paula. Por eso no solemos hacer las llamadas por teléfono, porque tuvimos... Sí, porque no suele funcionar muy bien, la verdad. No, no. En cambio, ya te digo, en persona, pues, le da igual. Sí, pueden venir a los estudios bien, y si no, por donde sea, y le hacemos la entrevista y ya está, la banda muy bien. Ya te digo, a mismo les hicimos ahí en la sala de la caverna, que se aportaron muy bien ahí la gente de la caverna. Ah, sí, son muy bajos. Y bueno, pues hicimos la entrevista antes de que empezaran ellos a tocar en directo. Y bueno, vamos a poner una canción de este último trabajo de Abismo, el tema que se llama Mientras Brillen. Vamos a ponerlo aquí en el programa, la copla, no, no la copla, no, la mansión. Vale, la mansión. Sepultados entre miserias y grandezas, colocados y extasiados, lúcidos o desorientados, caravana de renegados, ansiosos por despegar hacia autopistas estelares sin límite. Bendecidos por el ángel de la excentricidad, nos ahogamos en el mar de la tranquilidad. Nos acoge la tormenta, nos impulsa el huracán hacia islas desoladas o al corazón de la ciudad. El olor de los lavabos ya no me hace vomitar. Daría mi vida por ti, cariño, ahora mismo en este instante, pero quizás mañana otros ojos me atrapen. No tiene que ser más de un momento, no existe el para siempre, solo mientras nuestros ojos brillen. Hasta que nuestros ojos dejen de brillar, solo mientras nuestros ojos ahí tenemos la canción que se ha acabado. Bueno, seguimos aquí, Telita, en el programa La Mansión. ¿Cómo no? A continuación, pues vamos a poner también pues música también de otra banda que también los hemos entrevistado el año pasado. Ay, tenemos que decir los concierticos. Ah, pues vete diciéndolo si quieres, Estelita. También, vete, ¿no?, diciéndolos. Mientras pongo aquí musiquita de fondo, Estelita, no, pues. Digo vete. Yo. Pues lo vas diciendo. Que hay unos cuantos. Pues lo vas diciendo, sí. ¿A ponerme las gafas? Venga. Que ya, hijo mío, no sé vivir sin gafas. Ay. ¡Hala, hala! ¡Hala, que se me van cayendo los cajos por aquí! ¡Madre mía! Ya voy. Ya estamos, a ver. Mira, el jueves 18 podéis ir a ver al Kepchu, a Jesús Casañas, en una cosa que se llama Versos y Acordes, ¿no? Se llama la banda. A las 6 en el hall principal del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Que van a estar allí tocando. Eso es otro proyecto del Kepchu. Y luego, Rudini, y bajo licencia, el viernes 19, estará en la sala Tarambana, en la calle Dolores Armengol 31, metro Vistalegre o Carabanchel. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. O también estarán Taurus Zurdos en la sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos 67, metro Moncloa. La apertura de puertas 8:30. Entradas desde 20 euros. Luego, el día sábado 20 de enero, estarán Vegas Blade en la fiesta de presentación de su nuevo disco, Condenada a la Eternidad, con sorteo de discos, merchandising de la banda, etcétera, etcétera. Y bueno, estarán en el Phoenix Rock en la calle San Nicasio 37 de Leganés, a partir de las 10 de la noche. Y el DJ es DJ Senso. Luego estarán en Bloody Man, Matadero e Incordian, en la sala Laura Rock, en la calle Islas Filipinas. Uy, Isla Filipina de lejos. Anda, que mide de lejos. Islas Británicas 2A, el Metro Parque Europa. Hora 23, la hora a las 23. Y entrada única 10 euros. Luego, Eco y la Desbandada, que está en la sala Moby Dick, en la Avenida del Brasil número 5, metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 7:30, inicio a las 8. Anticipadas 14, más gastos de gestión, y taquilla 17. Menores 16 años, acompañados por padre, madre o tutor. O sea, que tú tienes que ir con mamá o con papá, ¿sabes? Alfonsito. ¿Qué? ¿Con quién lo has dicho? Con mamá, mami, con mamá, mami, con papá o con el tutor. El tutor. Sí, tienes que ir con uno de esos al concierto. Que tú eres menor de 16. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a poner a Living Mars, ya te digo, desde... Desde Murcia era, ¿no? Desde Murcia. Bueno, no, no, en vez de Living Mars, venga, vamos a poner a otra de las bandas que también... A la vida mía también. A la vida mía. A ver si quiere sonar lo de la vida mía, que es como queremos ir en orden. Vamos a ver si lo de la vida mía si quiere sonar aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. El tema que tenían, bueno, tenían 6 temas y les entrevistamos también. Vamos a poner esta, toda la que ya nos ven, esta canción. De La Vida Mía, banda de México, aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Que suene un, 2, 3. Que no tengo palabras para explicarles el dolor. Voy a subir 4 centímetros de falda. Voy a salir a caminar por toda la cuadra. Voy a sacar toda la rabia de mi pecho. Soy la furia que transforma el epicentro. Voy a dejar marcar mis huellas de justicia. Voy a querer que sonría ya la Mona Lisa. Voy a gritar por cada una de provincias. Soy la voz de todas las que no siguen vivas. Y voy con mi llanto a protegerte, a protegerte. Faltan 3 y me faltan 4 y me faltan 5 y me faltan 6 y me faltan todas las que ya no ves y me faltan todas y me faltan todas y me faltan todas las que ya no ves. No. poco de fe. Necesito mirarte donde quiera que estés. Mujer, dame un poco de fe. Necesito mirarte. Me faltan cinco y me faltan seis. Y me faltan todas las que ya no ves. Y me faltan todas. Y me faltan todas. Y me faltan todas. Todas, todas, todas. Las que ya no ves. Todas las que ya no ves. La verdad es que, madre mía, qué pedazo, temazo. Se pues te sí. ponían los pelos de punta al escucharlo en directo, uh-huh. Estela, madre mía, que fuimos sí, a ver increíble. A la sala de Xiroco. Los uh-huh. entrevistamos unos días antes, luego fuimos a verlos en directo. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Una banda de México que venían por aquí, por España, que hicieron gira con, ya te digo, con Álvaro Sweet, guitarrista de que hace la gira con el Bunbury y tiene su banda y tocaron desde Sevilla y tocaron hicieron unas cuantas fechas aquí en Madrid, en Toledo, en Sevilla, bueno, tocaron en varias partes de España. Sí. La vida mía. Bueno, pues ahí teníamos esta canción y a continuación nos vamos con Cirya. Si eso fue hace uno, pues fue en febrero, pues en Cirya fue en abril, cuando los entrevistamos fuera de la radio, en la Asociación de Músicos de Monstruos, antes de dar el concierto. Y vamos a poner pues una canción de Cirya, el tema que hemos decidido poner se llama Evanescencia, del primer disco de esta banda malagueña llamada Cirya, que suene aquí en el programa La Mansión. La Mansión. Eso es, que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene. We'll be right back. decir jazz, el arte de vivir. Empezaron al final como versiones de Triana, pero luego, mira, al final se quedaron con canciones de temas propios, como era este, el arte de vivir, de esta gente llamada Sir Jack. Vamos ahora con, hombre, se la vamos a dedicar a señorita Almu. Gracias, guapa, gracias por dejarnos que entrevistar a esta banda. Se llaman Living Mars, cada más lo llevo a ella. Y bueno, pues vamos pues con una canción de este trabajo. Vamos precisamente a poner la canción La Family. La verdad es que eres una gran family. Pues sí. Tú y Paloma soy gran family. Bueno, pues vamos con esta canción de Family, de esta gente llamada Living Mars, que suene. Este grupo es para mover los cuellos, ¿eh, Estela? ¿Eh? Para mover los cuellos este grupo. Sí, claro. La verdad es que, joder, la verdad es que muy divertidos, ¿eh? Nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos genial, ¿eh?, aquel día que los vimos en la sala Barracudas. Bueno, pues vamos a poner ahora, pues, a

gozo de la sierra. A esos que les importa, a la orilla o zaorejas. Una pista militar quieren hacer en Uceda, un almacén de residuos quieren poner en Brihuega, mientras para ir a Villares andando antes se llega, mientras venden el ganado por la falta de praderas. Que estas se llenan de jaras, que estas se llenan de estepas, y ese no es buen forraje, ni para vaca, ni para oveja. Despierta, Guadalajara. Recordar, 26 de abril en Madrid, en la sala Moby Dick, Volvoreta y Motores. Tienes ahí el cartel, ¿no? Hacer sí, la de cuánto cuesta y todas esas cosas. Los Motores y Volvoreta, más otra banda invitada, por lo visto. Ah, otra banda. El así, ponía invitados. Joder, qué guay. En la sala Moby Dick, Avenida Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. A partir de las 8:30, concierto a las 9. Anticipadas 15, taquilla 20. Tú vaya. El 26 de abril. El 26 de abril, eso es. No hay Copa de Europa, no hay Copa del Rey, no hay nada. No hay excusa, coño, exactamente. Que vayáis, hostia. Bueno, pues vamos a poner a Gabriel Val, que también la tuvimos, la entrevistamos. Vamos a poner pues una canción del trabajo, primer sí, disco. Mira. Y bueno, Estela, tú lo vas a pronunciar. Pues trae. No lo tengo en físico. No lo tengo bien, en físico. Pues, ¿te pronuncia tú? Entonces, Take, yo lo veo. Take on the wall. Take on the wall. Sí, Take on the wall. Eso es. Vamos con esta canción de Gabriel Val. La verdad es que es muy maja también. Y bueno, ahí está José Luis Gallera de Face to Face en esta banda también. Sí, y también. La verdad es que tiene unos musicazos como la Copa de un Pino también, Gabriel Val. Vamos con ello. Que suene. Que suene. Before our eyes, see a friend in me, Bueno, pues ahí teníamos el van. Ya está, casi estamos acabando el programa, Estela. Estamos casi acabando el programa. Y Estela aquí pues tiene la sección de conceptos, que la vamos a recordar otra vez, el concepto de eco y la desbandada. Sí, en la sala Moby Dick, a nivel Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu, apertura de puertas a las 7:30, inicio a las 8, anticipadas 14, más gastos de envío. Uy, más gastos de envío no, gastos de gestión. Y en taquilla 17, menores 16 años acompañados por padre, madre o tutor. Eso es. Pues ahí tocan los eco y la desbandada. Pues vamos a poner el eco, 4 discos ya, este es el cuarto. Pues mira, ya no quedan voces. Los está entrevistando hoy, su programa. Ah, mira, Beat es una banda de Beat de Barcelona. Y bueno, pues el primer disco fue Día Cero en el 2016, Las Leyes de su Jauría en el 2018, el tercer CD pues de Pocados en el 2020 y ya no quedan voces pues este 2023. Y bueno, vamos a poner esta canción que se llama Gran Volcán. Vamos con ellos, que suena aquí en el programa La Mansión. Bueno, pues el programa La Mansión vuelve y bueno, ya sabéis que no vais a librar perfectamente ni de Estela ni de mí. Bueno, pues un saludo que os habla, un saludo a Estela, nos vamos a despedir, que lo paséis genial, y nos vamos a despedir con La Desbandada. El disco se llama, el último disco, Las Musas Siguen Bebiendo, y vamos a poner una canción de este disco, el corte número 1 del disco. Bueno, vamos con ello para finalizar. Hasta pronto. Hasta pronto.